Estamos en el libro de primer Juan y sabemos que este libro fue escrito y aquí dice el título de Juan, y él es el que escribió esas cosas, pero de veras, cuando vemos las escrituras no lo recibimos como palabra de hombre. Dice la Biblia que lo recibimos como de veras es palabra de Dios. Como cuando recibimos, cuando leemos esto, esa es palabra inspirada. Inspirada no es palabra que solamente personas escribieron solamente porque no tenían cosas que hacer, Personas murieron por esas palabras. Durante los siglos murieron por esas cosas. Y cuando leemos esto, debemos de tener eso en la mente, que personas ven esas escrituras como preciosas. Cristo puso mucha atención en las escrituras. En unas partes de las escrituras le dijo a las personas, ¿no han leído lo que Dios habló a ustedes? Y Dios espera que nosotros cuando leamos esto, lo recibamos como que Dios habla con nosotros. Entonces, ten mucho cuidado cuando lees la Biblia, pon atención. Dios te quiere dar un mensaje y aquí lo ves. Y aquí en el libro de 1 Juan, ya sabemos que esta Biblia, esta parte aquí, fue escrita para que sepas que tienes vida eterna. Y hay unos exámenes que la Biblia habla acerca de si tienes vida eterna. ¿Cómo puedes saber si eres un cristiano? ¿Cómo puedes saber si eres un hijo de Dios? ¿Cómo puedes saber si eres parte de la familia de Dios? ¿Eres un hermano? ¿Eres una hermana? ¿De veras? Judas pensaba que él era un hermano. Judas pensaba que él era parte de la fe. Él caminaba con Jesús. Si Jesús sabe los corazones de los hombres, quizás Judas pensaba que Jesús no me ha dicho nada, a lo mejor estoy bien. Y sus intenciones eran diferentes que las demás. Él no vino a Jesús por amor a Jesús, sino por otras razones. Y al fin vemos lo que pasó. Él dejó a Jesús, él lo traicionó, ¿verdad? Y después cometió suicidio. Personas no solamente vienen a Jesús para él, vienen a Jesús por diferentes razones. Y Dios ve las intenciones del corazón. Nosotros no las sabemos, las intenciones, por eso tenemos que ver unas pruebas para ver. Y es bueno, personas como nosotros, ¿verdad? Que seguimos escuchando prédica y leyendo la Biblia, es bueno escudriñar la Biblia para ver si somos creyentes verdaderos. No te duele ir al doctor, cada, 3, 4, 5, 6 meses para ver si estás bien, un check-up. No es malo. Los dentistas dicen que debes ir cada 6 meses, ¿verdad? Para ver, aunque te limpias los dientes cada día, es bueno chequear. A ver cómo están. A veces hay algo en tu boca, ¿verdad? Que no has sabido que tienes. También la Biblia te enseña cosas y escudriña el corazón. En mi vida, yo he visto que hay pecados que yo ni sabía que tenía yo. Un hermano en Cristo tuvo que decirme mis pecados. Y a veces es bueno escuchar mensajes que te enseñan cómo es tu corazón. No creas tu corazón. El corazón miente, ¿verdad? Y dice la Biblia que en el libro de Proverbios, cada persona se parece justo en sus propios ojos. Si nunca pensamos que nosotros estamos en el mal, pero es la verdad. Muchas veces estamos los que no tenemos la razón. Entonces es bueno siempre regresar a la palabra. Entonces, una de las evidencias, una de las frutas que eres cristiano, es que tienes compañerismo con Dios, tienes compañerismo con el Padre. Vamos a leerlo. 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver muchos versículos aquí en el libro de 1 Juan. Y ese es el primero. Aquí dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Mira, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando tienes vida eterna, la evidencia es que ya tienes comunión con el Padre. Tienes comunión con el Hijo. El Espíritu Santo te causa esa sed, y Dios te trae, pero cuando recibes esa salvación, tienes comunión con el Padre, con Jesucristo. Tienes unión con Cristo. Cuando lees la Biblia, Jesús habla contigo y tú puedes hablar con Él en oración. Tú tienes una amistad con Jesús. Tienes una amistad con Jesús, la persona que vino del cielo y dejó su gloria y vino a este mundo para morir, la única persona perfecta, tú tienes comunión con esa persona. Ja, qué bonito, ¿eh? Que Jesús, el único hombre perfecto, es tu amigo. Si eres un hombre aquí, ¿verdad? Y quieres aprender cómo ser un hombre bíblico, pues ve y mira a Jesús. Habla con Él y deja que Él hable contigo en las Escrituras. Y imítalo a Él, ¿verdad? Y otras cosas, pues, también. Jesús es el autor de tu salvación. Y no, Él te da la fuerza que necesitas para vivir esta vida piadosa. Tienes compañerismo con Dios. Esa es una evidencia, una fruta que sale de este árbol de vida eterna. Vamos a decir así. Es evidencia de salvación. Tienes compañerismo con el Padre y con el Hijo también. La otra evidencia que has tenido vida eterna, vamos a leerlo en versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dices, ya lo hemos leído muchas veces, Luis. Este texto ya me lo conozco. You know. Es bonito escuchar esas cosas. Bonito porque Dios aquí dice, declara que Él no tiene nada de tinieblas. Literalmente dice, no hay ninguna tinieblas en Dios. No hay nada oscuro en Dios. No hay nada malo en Dios. No hay ninguna mala intención en Dios. Nada cruel en Dios. No te quiere hacer daño solamente para destruirte, Dios. Él es justo. Pero Él no hay ninguna tinieblas en Dios. Nada de malo, nada de oscuridad en Él. Y dice en versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si Dios es luz y no hay tinieblas en Él, y nosotros caminamos en tinieblas, eso es evidencia que no conocemos a Dios. Si andamos en tinieblas, ¿qué es eso? En tinieblas, palabras grandes. Si andamos viviendo una vida de pecado, cada cosa que no está conforme a la palabra de Dios, no es justo. Justo significa algo derecho, un palo derecho, justo. Cada cosa que conforme a la palabra de Dios es justo. Pero si haces algo que está contrario a la palabra de Dios, ya estás, no es justo eso, es pervertido, está chueco. Si andamos en la luz, el estilo de vida que vivimos no es chueco, ¿me entiendes? No es pervertido, no vas a seguir viviendo en pecado. Es una evidencia, una fruta que eres cristiano. Que no sigues viviendo en pecado. No sigues viviendo en cosas más específicas. Adulterio, ¿verdad? No sigues gritando así como antes gritabas. No te enojas así como antes te enojabas. No estás mintiendo como antes mentías. ¿Te recuerdas? Mentías tanto y nunca te molestaba. Pero si ya eres cristiano, esas cosas van a estar saliendo y haciéndose más y más menos, ¿me entiendes? Van a empezar a seguir eliminándose. No robas como antes robabas. No cotorreas, no hablas mal de las personas como antes hablabas mal de las personas. Las cosas que antes te gustaban, los shows en la televisión, ya no quieres verlos porque hay algo que pasó en tu vida. Una transformación, regeneración, un metamorfosis. ¿Esa es una palabra? Algo diferente pasó, eres una nueva criatura, ¿verdad? Por supuesto no vas a querer amar las cosas sucias y cosas de las tinieblas porque ya eres un hijo de la luz. Así como Dios es luz, tú también quieres caminar en esas cosas como estilo de vida. Si caes en pecado, y no una vez o dos veces, pero eso no es tu estilo de vida, pues eso no quiere decir que eres perfecto, pues, lo que quiero decir. No somos perfectos. You know, si una persona dice que él no es pecador, no tiene la verdad en ellos. Hay iglesias, you know, grupos, sectas, yo creo, que ellos dicen, mira, ya no pecamos nosotros. Ya no pecamos. Han escuchado de ellos en diferentes partes. Pero eso no es verdad. Porque mira, uno de los mandamientos es, ama a tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas, siempre. Por eso fuiste creado, para amar a Dios. ¿Te olvidaste? Pero, ¿quién lo ha hecho? Siempre, ¿verdad? Dios nos limpia de todo el pecado. Siempre nos limpia. Él nos está limpiando ahorita. Debemos de tener adoración, you know, para Dios. En este momento, cuando cantamos canciones como Me Guía Él o lo que sea, debemos hacerlo con nuestros corazones. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo cantamos con medio corazón. Estamos pensando en el juego de fútbol o queremos salir o lo que sea, pues. Nuestras mentes están en diferentes lugares. ¿Cómo podemos parar de pecar? Pero tu estilo de vida, pues, es diferente. Ya no quieres hacer las cosas que son obvias de pecados. Continuar en esas cosas. Entonces, esa es otra marca, otra fruta de salvación. La tercera fruta que vemos es en 1 Juan 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Hay personas que solamente quieren enseñar mandamientos y enseñar, debes de vivir así, no vivas así. Haz esto, no hagas el otro. Y en veces, ustedes me escuchan hablar de debemos de quitar el hombre viejo y ponernos el hombre nuevo, ¿verdad? Y eso lo predico, es lo que yo veo que es en las escrituras. Si tú lo lees, agarras la misma conclusión. Pero cuando haces solamente eso y no lo haces para Cristo, eso es legalismo, es muerte. ¿Por qué, ¿por qué quieres vivir una vida piadosa? ¿Para ti mismo? ¿Para que seas una buena persona o una persona mejor? No, lo hacemos para Él, para Cristo. Entonces cualquier persona que está en Cristo Jesús, él empieza a vivir una vida santa. Estás creciendo en santidad. Desde el mes de enero hasta mayo 19, 2010, has crecido en santidad. ¿Cómo lo has hecho? Puedes escribir en cuáles formas estás creciendo en un papel. Puedes escribirme en un papel cuáles son los atributos de Dios, qué has aprendido más de Dios. Porque dice la Biblia, esa es vida eterna que conozcas al Padre, a su Hijo, a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Has aprendido más de Dios? ¿Has aprendido más? Él te está enseñando, estás creciendo en santidad, porque esa es una marca que eres cristiano, estás creciendo. No eres perfecto, ya sabemos eso, pero estás creciendo más y más. Hay progreso. Dice la Biblia, yo creo es 1 Timoteo 2, versículo 19, deja que Él que nombre el nombre de Cristo, aléjense de la iniquidad. Aléjense de la iniquidad. 1 Juan, les voy a leer versículos 4 y 5 de capítulo 2. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahí está la evidencia. Si guardas la palabra de Dios en tu corazón, si la tesoras, ¿verdad? Si la metes allí y la dejas que crezca en ti, como dice en Salmos 1, bienaventurado el hombre que medita día y noche en la palabra de Dios. En Deuteronomio 6 habla de que la persona tiene la palabra de Dios lijadas en sus manos, las tiene en sus puestos de la casa. Diferentes partes de la casa, siempre para acordarte de la palabra de Dios. ¿Está en ti? Mira, hasta los fariseos tenían que memorizar partes de la Biblia y no eran cristianos. Rechazaron a Jesús y ahorita están en el infierno. Nosotros si somos cristianos, amamos a Cristo y queremos tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Ahí es una evidencia, pues, si creces en santidad, creces en amor por Él. Entonces, eso es otra cosa. Santidad. No, es obvio. Dice la Biblia en Hebreos 13. Se los quiero leer. Hebreos 13. Pues, no dice, no lo veo aquí ahorita. Está en 13 o 12. Pero dice, haz todo posible para vivir en paz con los hombres y crecer en santidad. Thank you. Oh, ahí está. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya sabemos, ser religioso tienes que ser santo, ¿verdad? Pero entiende que cuando una persona recibe a Cristo Jesús, el amor que brota va a resultar en amor para Dios. Y cuando escuchas la voz de Dios que amas, Él dice, sean santos como yo soy santo. Ok, yo quiero ser santo para ti. Te amo, Dios. ¿Por qué no voy a ser santo? Yo te amo, Señor. Nada me va a parar a mí para yo ser santo. Nada me va, it's not going to be my way, nada. En inglés, nada me va a estorbar de ser santo. Porque yo quiero a Dios. Get out of the way. A ver, voy a leer otros más versículos acerca de este tema. 1 Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Versículo 3 a 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esto verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar, ¿cómo? Como Él anduvo. 1 Juan 2, 24 dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y en versículo 29 de ese mismo capítulo, si sabéis que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Otra evidencia, haciendo justicia, haciendo lo que es bien, creciendo en santidad. Primer Juan 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál esperanza habla? Esa es otra evidencia de que has recibido vida eterna. Es que tienes una esperanza para la segunda venida de Cristo. Estás esperando para que Cristo regrese. ¿Qué tal si Él regresa hoy a las 9 de la noche? ¿Qué vas a hacer? Dice Él aquí, si tienes esa esperanza, va a causarte que crezcas más en santidad. Eso solamente es Juan. No hay en otra parte en la Biblia que habla de esto. Ok, vamos a ver. En 2 Pedro, capítulo 3, habla del día del Señor que va a venir. Y va en detalles acerca de ese día. Y, a ver. Y después dice él, versículo 11 de 2 Pedro, capítulo 3, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los alimentos siendo quemados se fundirán? El día del Señor viene como un ladrón. No esperas, tú dices tú, ya, no va a venir hoy, mañana a lo mejor, pero hoy no. Espéralo, dice Dios, yo vengo donde no, en el tiempo que no me están esperando. ¿Estás esperando ese día? Si la esperas ese día, eso es una evidencia que eres cristiano. Y si esperas ese día, vas a crecer en santidad. Esa es otra evidencia que eres cristiano, que creces en santidad. Capítulo 3, versículos 6 a 10. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, no, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios, regeneración. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La semilla de Dios está en los cristianos. Tienen una nueva naturaleza. Las personas que no tienen nueva naturaleza y todavía van a la iglesia y van por un tiempo, después de un tiempo, pues vas a ver que ellos no son nacidos de Dios, porque solamente un tiempo puedes, aparecerte que amas a Dios. Después de un tiempo, tu naturaleza se va a enseñar de lo que eres. Vas a desear otras cosas más que Dios. El tiempo te va a enseñar. Pero los que son cristianos permanecen para siempre. Nadie los puede sacar de la mano de Dios, el Padre. Nadie puede sacar a los cristianos de la mano de Jesús. Pero ahí vemos, el que practica el pecado es del diablo. Obvio, palabras duras, pero es la verdad. Otra cosa, otra fruta de cómo puedes saber si eres cristiano. Lo encontramos en 1 Juan capítulo 2, versículo 15-16. Ahora, quiero a alguien que lea esto, por favor. Hermano Miguel. Sí, gracias. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Una evidencia de que eres cristiano. El mundo raramente se ve como algo diferente. Ya no lo deseas como lo deseabas antes. Cuando era niño, yo estaba enamorado de las cosas del mundo. Yo no lo sabía que eran cosas que eran contra Dios. Me encantaba cosas del mundo. Y aquí dice Juan lo que se parece. ¿Qué son las cosas del mundo? Una definición. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esas son las cosas del mundo. La vanagloria de la vida es, el orgullo de las personas. Quieres ser popular, lo que sea. Los deseos de los ojos, avaricia. Eso es coveting, deseando cosas, con los ojos. Los deseos de la carne, pues, como lujuria o cosas así, pecados de esas cosas, pues, esas cosas son de las cosas del mundo. Si ves algo que está promoviendo avaricia, esas cosas del mundo. Si ves algo en la televisión, quizás, que está promoviendo sensualidad, esas son las cosas del mundo. Dice la Biblia, no ames esas cosas, sino aléjate. Dices, yo soy cristiano, yo amo al Señor, pero me encanta ver ese programa en la televisión. No sé, yo creo que soy adicto a esas cosas. Pues dice Dios a ti hoy, adúltero, ¿cómo puedes tú amar a Cristo y seguir amando al mundo? Por eso dicen en el libro de Santiago, personas adúlteras, no sean así, no amen al mundo y a Dios, es como amar al diablo y amar a Dios, no son iguales. Dice, cualquier persona que quiere ser amigo de Dios, del mundo, se hace un enemigo de Dios. ¿Estás serio? ¿Quieres de veras complacer a Dios? Pues debes de tomar cosas, acciones que a lo mejor se parecen muy radicales en los ojos del mundo. Quizás si, te atreves, tu situación, la mía, pero te atreves de sacar quizás una televisión entera y tirarla a la basura, si te causa pecar, pues, ¿por qué no? Si te causa que ames más al mundo, pues déjalo ir. No ames al mundo. Ese mundo es enemigo de Cristo. Y si tú dices, yo soy amigo de Cristo, ¿por qué puedes hacer amigos con las personas que son enemigos con Cristo? Otra evidencia de que has recibido Cristo, que eres seguidor, es que el mundo te trata diferente. Recibes rechazo del mundo. La Biblia habla que va a haber persecución. Segundo Timoteo dice, dicen que prepárense para, que es como soldados, prepárense para recibir persecución, ¿verdad? Dureza, yo creo que es la palabra, dureza. Si vas a ser cristiano, vas a recibir oposición del mundo. All right. Cuando eres cristiano, si sigues a Cristo, dice vas a tener que pagar un precio. Les voy a leer Mateo capítulo 10. Mateo 10, aquí está una evidencia. Es que cuando te enlistas para ser cristiano, cuando pones tu nombre, vamos a decir, si you sign up para ser cristiano, luego, espéralo, va a haber persecución. Jesús no vino para darte tu mejor vida hoy, ¿no? Él va a ser, te va a dar la mejor vida, pero espera. Cuando llegues al cielo vas a tener esa vida, y no, sin pecado, vas a estar con Cristo en su presencia, y no, para siempre. Y sabemos que en el día de hoy estamos en la presencia, porque dice la Biblia que Dios está en todos lugares. Y Cristo siempre está con nosotros, pero va a ser mucho más profundo en el cielo que en el día de hoy. Pero cuando eres cristiano, mira lo que dice Jesús, capítulo 10, versículo 34. No piensen que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, right, para ahí. ¿Lo has pensado? Hay personas que queremos tanto nuestras familias y quieres siempre ponerle atención a ellos. Pero la Biblia, Jesús especialmente, como ya hemos hablado, Él pone atención en las familias espirituales. Dice en la Biblia que debemos hacer bien a todos los hombres, especialmente las personas que son de la familia de la fe. Cristo dice aquí que las personas en nuestras familias, si no vienen a Cristo, son actualmente nuestros enemigos. ¿A quién debemos amar más? ¿Sí ves? Y dice la Biblia, ama a tus enemigos, haz bien a ellos también, pero la atención, tus afecciones deben ir más a la iglesia. Yo estoy orando, quiero recibir este tipo de amor más y más para nosotros. Pero esas son las palabras de tu Dios, ¿y no? Voy a seguir. El que ama a padre, versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida, por mi causa, la hallará. Wow, si eres cristiano, vas a recibir rechazo del mundo. No esperes ser popular. No sé de ustedes, yo antes quería ser una persona famosa. Así como todas las personas, ¿no? Los niños que van a la escuela. Yo voy a ser un basketball player, un football player. Yo voy a ser Sammy Sosa, you know, Michael Jordan. Y yo también quería ser alguien famoso, you know. Y ahora que somos cristianos, yo me enlisté a Cristo. Y ya esos sueños, bye, goodbye, you know, no más. No voy a ser popular. No quiero ser popular. Sería mejor ser una persona desconocida y recibir vida eterna que ser una persona muy conocida, siendo un hombre, un amigo del mundo y ser perdido. Pues vas a recibir rechazo del mundo. No esperes ser popular en el mundo, quizás ni en tu trabajo, ni en tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una posición en tu familia? Es difícil. En mi trabajo, recibir oposición. ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó? Si eres cristiano, si vives una vida piadosa en Cristo, vas a recibir esas oposiciones. Aquí tengo un dicho de, no escribí la referencia. Yo creo que es Dale Moody, un pastor que era aquí en Chicago. Dice, el hombre que es popular con el mundo, no es un amigo de Cristo. No puede servir dos amos. El mundo odia a Jesús y si tú eres un amigo del mundo, ciertamente no puedes ser un amigo de él. Puedes tener certeza que algo está mal cuando cada persona en el mundo son tus amigos. Porque a lo mejor estás escondiendo algo. Porque ellos son obvios, no aman a Cristo. ¿Cómo puedes tú tener tanto compañerismo con ellos? Algo está mal, estás escondiendo a Jesús, pero no por tanto tiempo. Ahí está otras evidencias, otras frutas. Otra fruta que eres cristiano, tienes confianza para Cristo Jesús. Vamos a leerlo. Aquí estamos en 1 Juan, ese es nuestro texto. Todo el libro. Aquí estamos en capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén, ese es el Evangelio de Juan. 1 Juan 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Otra vez, el mundo odia a Cristo. Y hay una tentación, siempre hay una tentación para tratar de esconder que eres cristiano, ¿verdad? Hay una tentación porque dices tú, si yo declaro que soy cristiano, voy a recibir malas palabras a lo mejor. Van a reírse de mí. No van a querer trabajar conmigo. Quizás mis horas y mi trabajo se van a ser cortadas. Me van a correr si me declaro yo que soy justo. A mí, que soy en Cristo y soy justo, ¿verdad? Y no nomás decir que eres cristiano, pero también vives esa vida. No quieres ofender a Dios. Y no, a lo mejor te apresuran a mentir y dices tú, ya soy cristiano, no voy a poder hacer eso. A lo mejor vas a recibir oposición. Si eres cristiano, tienes confianza a declarar a Cristo. Romanos 1:16 dice, yo no tengo vergüenza del evangelio de Dios porque es el poder de Dios para la salvación. No tiene vergüenza. Los discípulos, ¿te recuerdas de ellos? En el libro de Hechos, ellos con confianza salieron a predicar el evangelio. Un hombre, Esteban, predicó un mensaje largo delante de personas que lo mataron, tenía confianza. Él no tenía miedo de decir, no quiero confesar a Cristo. Él se levantó y declaró la historia de Israel hasta los tiempos de Jesús. Y después dijo, ustedes son los que mataron a Cristo. Y empezaron a apedrearlo. Se enojaron con él. Él no le importó si él recibió, gracias de ellos o recibió alabanzas de ellos. ¿Cómo pensaron de mi mensaje? ¿Creen que yo me veo cool? Nada de eso. Él recibió oposición, él se levantó con confianza para declarar a Cristo. ¿Qué fue su recompensa en este mundo? Piedras, muerte, sangre. Pero Cristo lo recibió. Dice él, yo veo a Jesucristo sentado en el trono. Jesús, recibe mi alma. Y murió. No, dice la Biblia, él fue a dormir. Y es bueno, pues. Tienes confianza, quieres hablar de Jesús. Quiero leerles otra vez las palabras de Jesús. 10, otra vez, en el mismo lugar. Versículos 32 a 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confiesa a Cristo, no lo niegues. Dice la Biblia que si confiesas en nombre del Señor, serás salvo. Eres salvo, no quieres esconderte. Yo creo que las razones por las cuales personas no quieren confesar a Cristo es porque a lo mejor son débiles espiritualmente. Quiero decir que ellos no tienen mucha de la palabra de Dios, no están en oración. Y no quieren hablar con la persona porque no saben qué decir. Yo cuando veo, yo estudio la Biblia y estoy en oración y me siento feliz y a gusto en el Señor, puedo ir a cualquier persona y hablar con ellos de las cosas de Dios. Tengo confianza. Pero cuando tengo menos oración, es más difícil para hablar de Cristo. Yo, ¿cómo puedo ir a esa persona? Mira, yo ni he orado hoy. Pero pues yo digo, cultiva ese tiempo con Cristo. Haz tiempo para eso. Haces tiempo para comer, haces tiempo para trabajar, haces tiempo para cualquier otra cosa. Haz tiempo para Cristo. Él es el centro de tu vida. Cualquier otra persona que amas más que a Cristo es un ídolo. Es ídolo. Ok, unas más. Frutas, evidencias de que eres un seguidor de Cristo, que tienes vida eterna, que tienes admisión en el cielo, que eres un ciudadano del cielo, es que hay amor para los santos. 1 Juan capítulo 3. Versículo 10 a 11. Ahora, cuando hablamos de esas cosas, Dios es tan tierno. No quiero que mis palabras o cualquier otra cosa que salga de mi boca, que a lo mejor se escucha como en mala forma, no quiero que piensen que así es Dios. Dios es lleno de amor y compasión. Cuando habla contigo, Él es un tierno padre, lleno de amor por sus hijos. No quiero que piensen que Dios es un Dios enojado siempre contigo y quiere regañarte. Así no es Dios. Él es lleno de amor por ti. Pero vamos a leerlo pues, 1 Juan capítulo 3, versículo 10 y 11. En esto se manifiesta los hijos de Dios. Así puedes ver si son hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Quiénes son pues? Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Cristo es central en nuestra vida, Cristo es el enfoque de nuestro amor. Y por eso Él dice, mira, si hacen esto a los míos, pues lo hacen a mí también. Si amas a los hijos de Dios, amas a Dios, lo haces. Vemos siempre ese ejemplo de si das una copa de agua fría a uno de los míos, es como si lo hacen a mí. Entonces, si abrazas a un hermano o hermana en Cristo, en el nombre de Cristo, lo haces a Cristo. ¿Me entendieron eso? Si tomas el tiempo para consolar a una persona que es un cristiano, está en un tiempo difícil, le tomas el tiempo para ayudarle, para darle consuelo, lo que sea, lo haces para Cristo. Una hermana o hermano que está en el hospital, ¿verdad? Y tú sabes que está en el hospital y vas a visitar a esa persona, lo haces para Cristo. Es como que si Cristo estaba en el hospital y tú vas a visitarlo a Él. Si Cristo viene tocando tu puerta y tú dices, no, quiero que Él se meta, lo estás rechazando. Cuando un cristiano viene, tiene hambre o lo que sea, y tú lo rechazas, estás rechazando a Cristo Jesús también. Es así. ¿Cómo podemos amar a Dios que no podemos ver y no amar a los hermanos que podemos ver? El cuerpo de Cristo. Mi esposa, Verónica, si no la tratas bien, tienes problemas conmigo. Si yo trato a Isidra mal, tengo yo problemas con Miguel. Mira, es verdad. Si tenemos problemas con el cuerpo de Cristo, es porque hay problemas entre esa persona y Dios. Hay un ídolo ahí. Pero cuando Dios te arregla tu corazón, cuando tú le pides a Dios que me perdones, Él te va a limpiar, como dice la Biblia aquí. Y Él te va a dar esa correcta amabilidad para los hermanos. Pero no estés contento. Aquí es el challenge. No estés contento solamente hacer cosas chicas para los hermanos. Vamos a hacer algo mejor. Vernos más seguidos, ¿verdad? Tener más comidas juntos. O quizás llamar unos a nosotros durante la semana. ¿Cómo estás? Estamos orando por ti. Ora por ellos. Piensa en unos de los otros cuando están en sus tiempos solos con Dios. Si no, piensa en uno de los otros. Piensa en unos a los otros. Esa es una evidencia que has recibido. ¿Quieres saber si vas a ir al cielo? Pues ve, esa es una evidencia. Amas a Dios. Ama pues a los hermanos. ¿Ok? Otras más. Oración. 1 Juan capítulo 3, versículos 21 a 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos. 1 Juan 5, 13 a 15. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oración. Hablas con Dios en oración, le pides cosas a Dios. ¿Has visto evidencias o respuestas a tus oraciones, tus peticiones? En mi vida he visto muchas respuestas. Yo estaba orando por una iglesia que enseña sana doctrina, ¿verdad? Dios me dio una iglesia que enseña sana doctrina, que puedo aprender esa iglesia. Oramos por un lugar para juntarnos, ¿te recuerdas? Y aquí tenemos ese lugar. Luis también estaba orando por un lugar para vivir. Y aquí encontramos al mismo tiempo un lugar para vivir. Estábamos orando que el padre de Verónica le dé la mano para que yo pueda casar con ella. Eso, Dios nos respondió esa. Y ya estamos casados. You know, y va a venir más. Y Dios responde a cosas. You know? ¿Has también tenido esas cosas? ¿Has recibido, you know, lo que has pedido? Eso es una evidencia que eres cristiano, porque lo que pedimos, lo recibimos. Mira, antes de pasar este tema, cuando oras, you know, si quieres ganar más dinero para que puedas gastarlo y le pides a Dios, dame más dinero, no. Dice, no. También dice la Biblia, no. Santiago, no recibes porque sigues pidiendo a tus propias lujurias. Pide conforme a la voluntad de Dios, la correcta forma de orar. Eso aprendí de hermano Pablo Washer. Es, Señor, como orando, ¿verdad? Señor, si me puedes pagar más dinero a mi trabajo para que yo pueda avanzar tu reino, Señor, hazlo. Pero para avanzar tu reino, me quitas más dinero, Señor, que sea tu voluntad. Siempre oramos con el reino de Dios en el enfoque. La gloria de Cristo en el enfoque. Nunca es para nosotros, es siempre para Él. ¿Cómo podemos avanzar más el reino, Señor? Haz lo que tú quieras hacer, pero para que avance el reino de Cristo. Somos siervos de Dios. Cuando eres cristiano, ya pierdes tus derechos. No más lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, ¿verdad? Somos centrados no en nosotros mismos, self-centered, no. Somos centrados en Dios. Todo es de Dios. El domingo que viene, si Dios quiere, vamos a ver otras cosas acerca de el tema de cómo son nuestros motivos. ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Cuáles son ídolos en nuestros corazones? ¿Y cómo debemos de adorar al Señor con un corazón, you know, entero? Pues, última evidencia, ya vamos a terminar con esto, es aseguranza. Aseguranza. Eso es assurance. Tienes certeza que tienes fe. Assurance. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Tenemos aseguranza que Él es nuestro Padre, porque dice la Biblia en Romanos 8 que recibimos el Espíritu de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es un down payment. El Espíritu Santo, pues, es ese down payment. O, por ejemplo, antes que nos casamos, yo le di a Vero un anillo prometiéndole a ella que estamos, you know, seguros que vamos a casar. Espérate un poquito más, ¿sí? Y le di un anillo. Eso es un sello para decir, y era lo que yo te prometí va a pasar. Dios nos ha prometido cosas tan buenas que ahorita ni sabes, y yo tampoco sé lo que nos espera en ese día. Si de veras sabías lo que te espera, man, volverías loco de puro gozo, pensando que vas a estar juzgando ángeles, pensando que vas a estar aprendiendo más de Dios y buscando más de su gloria para en la eternidad, sabiendo que vas a tener un cuerpo que no piensa cosas pecaminosas. No va a haber más pecado, no más dolor, no más llorar. Eso es lo que nos espera. Pero ¿cómo sabemos que eso es lo que va a venir? ¿Cuál garantía tenemos? ¿Cuál garantía? Dice la Biblia que la garantía es el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, esa es la garantía que vas a tener, que tienes esta vida eterna. Solamente tienes que esperar un poco más para que recibas esto, pero ya lo tienes. Entonces, si tú tienes ese Espíritu de Cristo, eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Abba, Padre. Eres hijo de Dios, ¿sí no? Es tan bonito saber esas cosas. Ni los ángeles son hijos de Dios. Son seres más bonitos que nosotros. Nosotros somos tierra, pero somos hijos de Dios. Y vamos a vivir para siempre. Si tenemos esas marcas, si somos cristianos, tenemos esas marcas, ¿ok? So, ojalá que eso les anime. Y pues vamos a salir hoy y brillar, como dice la Biblia. No para brillar para que las personas piensen buenas cosas de nosotros, sino para que ellas puedan mirar a Jesús. Y decir, man, ¿qué es lo que Jesús hizo por nosotros? Queremos conocer a Jesús por medio de sus vidas, ¿ok? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por este texto aquí en 1 Juan, esos textos que vimos hoy. Señor, gracias por hablar con nosotros por medio de tu palabra. Creemos que esas palabras son tuyas. No tengo yo ninguna duda de esas palabras que no son de ti. Yo sí sé que son de ti, por eso las acepto. Y Señor, quiero que nos moldes, que nos formes en lo que usted quiere que seamos, Señor. Quiero que crezcamos en santidad. Quiero que andemos en luz y no en tinieblas, Señor. Quiero que mis hermanos aquí, que de sus bocas salgan ríos de agua viva, así como Jesús dijo. Señor, quiero que la palabra de usted esté en los corazones de mis hermanos, que no salga de ahí. Señor, te pido también que guardes nuestros corazones del mundo, guarde de Satanás, de cada cosa que nos causa no pensar tanto en ti. Señor, guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. También quiero pedirle por Josefina, protégela, Señor, por favor, cáusela, que tenga sed para usted, que vaya usted para que pueda aprender más, recibir consuelo y fuerza espiritual a ella. Por favor, dale a ella lo que ella necesita para vivir. También por hermano Juan Antonio y su familia, dale por favor sus necesidades y también dale por favor alimento espiritual a Yvette y también a Juan Antonio. También pensamos en Marcos Morales y su familia, esposa Miriam. También, Señor, dales por favor ese consuelo, refrescales sus almas en la palabra de Dios. Señor, también te pido por Ilse, que ella también pueda recibir esa vida eterna y que ella también sea una persona que recibe la gracia de Dios y que sea transformada. Señor, por favor, haz estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Antes de cerrar, vamos a cantar un himno más. Quiero cantar. No soy un artista, pero tengo gozo en mi corazón.